FM Los Coules. Coules. No se te ocurra decir mal Los Coihues. Es Los Coihues. Ahí lo tenés. Amanecer de primavera, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre radio envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, muy, pero muy buenos días, y aquí estamos arrancando con un nuevo Radio La Mariposa en el aire de la 105.5 FM Los Coihues. ¿Cómo anda, compañero Raúl? ¿Cómo lo trata esta mañana? ¿Se acabó el verano, Raúl, ya? Es lo que estaba mirando ahí en el Servicio Meteorológico Nacional. Buen día, Fabián, buen día, gente. Hay una nubecita que está parada sobre Bariloche, que va a traer lluvias aisladas, lluvias aisladas, lluvias y nevadas para la tarde-noche. Dice entre un 40 y un 70% de probabilidades de lluvias y nevadas. Vientos fuertes, 42 a 50 kilómetros en la hora, y va ráfagas de 78 kilómetros en la hora en la noche de esta noche. Así que me parece que la primaverita que teníamos, bueno, nos va a dar un descanso para los que tenemos casa al lado de la tierra, que pasan los autos. Yo vivo ahí en la subida del Cerro Otto, y pasan los colectivos subiendo estudiantes. Ah, no se imagina, no se imagina. Lindo para colgar la ropa blanca ahí en el alambrado, claro, ¿no? La fina ropa blanca, me hizo acordar el tema de Spinetta. Sí, pero bueno, eso es lo que dice el pronóstico. Para hoy, lluvias y aisladas y lluvias y nevadas. Para el jueves, una máxima de 10. Para el viernes, 12. Para el sábado, 11. El domingo, mejora, 14. El lunes arrancamos con 17 y el martes, 19. Vuelve la primavera la semana que viene. Así que... programón hoy, de Radio La Mariposa. Sí, señor, 2944-784040 para que vayan dejando los mensajes. Los que nos escuchan lejos a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Programón verdadero el de hoy. Vamos a tener los bloques acostumbrados de deportes con Cristian Sotson. También la vamos a llamar Rosita, tipo 12 y media. La semana pasada me recuerdo que la habíamos llamado y estaba haciendo otra cosa. Ay, me pueden llamar después. Estaba muy ocupada Rosita. Sí. dijo, no, hoy no puedo, así que esperemos que en el día de hoy pueda. Ya tenemos en el piso de Camino Abierto la entrevistada y el entrevistador, ya está todo listo, así que, ¿qué le parece si vamos a un tema musical para abrir? Y nos vamos directamente después a allí, a Misiones 75. ¿Le parece? Bueno, dele nomás. Bueno, nos vamos con la primera canción de esta mañana y el programa entero casi se lo podríamos dedicar a ella, ¿no? Creo que sí. Para los que no saben, perdimos una compañera de Camino Abierto, Romina. Romina se nos fue, pero nos dejó todas las alegrías y todos los recuerdos buenos que uno empieza a rememorar cuando alguien se va. Lo mismo estuvieron haciendo los usuarios de Camino Abierto durante la semana, tuvieron charlas, tuvieron recuerdos de Romina, así que la recordamos así, como nos gusta recordarla. Para vos, Romina. Yo soy Romina. Que de Camino Abierto, quiero un tema de Carlos Bauti y Marta Sánchez, Colgando en tus manos. Un beso a todos. Radio La Mariposa. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. No me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, mucho cuidado, cuidado. Marta, yo te digo, me tienes en tus manos. Mucho cuidado. No importa qué diga el destino, quédate conmigo. Ten mucho cuidado. Lo quiero todo de ti, tu labio, tu cariño, lo prohibido. Poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Esto es Matri Crucis. Noticias truchas de camino abierto. Último momento, mañana martes 21 de septiembre no hay clase por el día del estudiante, el día de la primavera. Y el viernes no hay camino abierto porque está paro, hay paro de enfermero. Muchísimas gracias. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Entonces, Raúl, como bien dice ahí la locutora. ¿Quién es la locutora? La Yoli. Qué grande la Yoli. Y tenemos separadores nuevos. Sí. Estamos ahora comunicados ya con Misiones 75. Vamos a ver si está la gente que tiene que estar del otro lado de la línea. ¿Cómo anda Sebastián Carapesa? ¿Nos escucha usted? Sí, los escucho fuerte y claro. Buen día, Fabio. Buen día, Raúl. ¿Cómo están en el día de hoy, miércoles 13? Mojado acá, dice Raúl. Es verdad, está lloviendo, lloviznando acá en Los Coihues. 13 grados 5 la temperatura aquí en el barrio. ¿Cómo andan las cosas allí por Camino Abierto, por Misiones 75? ¿Se ha levantado la gente? Sí, se ha levantado con este nuevo río. Bueno, costó un poco más que de costumbre empezar el taller 10:30 con puntualidad, pero tenemos acá un grupo bastante nutrido de compañeras, de compañeros, de Camino Abierto. No está lloviendo, está nublado, bastante inestable, bastante más frío que el fin de semana largo que tuvimos. ¿Cómo la pasaron por allá? ¿Hicieron algo bonito como que se pueda contar? Huerteando. Y de mi lado haciendo sonidos. Ah, escuchó Raúl con sonido y yo huerteando. Bueno. ¿Usted cómo la pasó? Bien, por suerte, en familia, salí un poco a la montaña, fui a la playa y bueno, disfrutando una jornada bastante larga del fin de semana, que después le vamos a preguntar acá a los amigos de Camino Abierto qué fue lo que hicieron este fin de semana que transcurrió de octubre. Lo que sí les tengo que contar es que estamos acá en ronda, en círculo, como es característico de este taller, y tenemos la entrevistada, que no vamos a decir quién es, sino que la vamos a describir. Vamos a hacer una breve ronda en la que las personas que conozcan a la entrevistada la van a describir para después decir quién es. A ver, mira, te voy a pasar con Janet, que te va a empezar describiendo la entrevistada. A ver. Buen día, Fabi. Buen día, Raúl. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo anda, compañera Janet? ¿Cómo anda usted? Buen día, Janet. Bien. Por suerte, gracias a Dios, todo bien. ¿Ustedes? Todo bien, Janet, todo bien. Esperando que nos describas a la entrevistada. A ver, es alta, bueno, es alta, es baja. Hoy miércoles 13 tenemos a una entrevistada. No voy a dar nombre para que ustedes se imaginen de quién persona o qué persona estamos hablando. Y bueno, ella es una mujer talentosa, inteligente, escritora también, es una excelente persona, es simpática, es con buena energía. Ella ha estudiado sobre salud mental, ella después te va a contar más que yo. Así que hoy vamos a tenerla invitada y la vamos a entrevistar, pero no voy a decir el nombre quién es. Así que nada, ella va a estar hablando un poquito, seguramente la vamos a hacerle preguntas, a cada grupo le va a hacer preguntas. Y bueno, la tenemos acá con nosotros, así que nada, bienvenida hermosa, así que nada. Si tuviera que arriesgar una edad de la entrevistada, ¿pudiera saber arriesgar? Y si le podemos preguntar la edad, puede hacer, si ella nos permite decirlo, no hay problema. ¿Qué edad tenés, hermosa? 58 tiene la chica hermosa que tenemos acá. Bien, a ver, la primera descripción, a ver, vamos acá con Emilio. Emilio, ¿cómo describiría a la entrevistada de lujo que tenemos hoy? ¿Algunas palabras, alguna anécdota? A ver. Buen día, Fabián. Buen día, Radio La Mariposa. Yo la describiría que es muy atenta, muy capacitada y muy muy entrevistada. Muy entrevistada, bueno, caramba, me está dando a entender de que es bastante famosa, puede ser. A ver, estamos acá con Pato Franco, la audiencia no sabe quién es la entrevistada de hoy, ¿cómo la describirías? Uf, como la persona de Río Negro que más sabe de la salud mental comunitaria y como la persona más querida de Camino Abierto. ¿Sabés que eso se notó en el video? Se hubo muchos abrazos, muy efusivo, toda una energía arriba. Se ve que tiene un vínculo bastante cercano acá con Camino, ¿no? Un montón. A ver, la última descripción, Gastón, ¿alguna anécdota que te vincula a la entrevistada? ¿Algo que, no sé, recordás cuando la conociste, por ejemplo, la primera vez o algo para que la audiencia más o menos tenga alguna pista más? Y cuando llegué acá a Bariloche, había una fiesta y me presentaron un par de chicas de acá de Camino Abierto, que eran coordinadoras, no sé qué eran, y no, ahí la conocí en ese cumpleaños, era una fiesta. Era. ¿En qué año, te acordás? 2015, por ahí. 2015, todo el tiempo. José, ¿cómo describirías a la entrevistada que tenemos acá? No, la audiencia todavía no sabe quién es. ¿Cómo la definirías? Es una persona que hace mucho que viene a Cortulá, es alta, elegante, es un perfume riquísimo que matan a un hombre, mira, de amor. ¿Cómo les puedo decir esto? Siempre anda elegante, que es muy buena, hace mucho que la conozco, hace como 10, 15 años, y una vuelta estuve en Roca y me escapé de mi casa porque antes no me gustaba viajar a Aventura y me fui a Roca y me pagó, no tenía para volverme y estaba en Roca y estaba muy bien y ella me pagó el pasaje porque viene una enfermera que me conocía. Pará, que te quiero decir más. ¿Quién más? Bueno, a ver, entonces estoy acá con la entrevistada que del otro lado, ¿saben de quién hablamos o voy a dejar que ella se presente? Seba, ¿puedo agregar algo más de la entrevistada? Sí, puedes agregar lo que quieras, a ver. Voy a agregar que es una gran cantante, nada más. ¿Es una qué? Gran cantante. Es una gran cantante, además, caramba, cuántas cualidades que tiene. Espera, Maxi acá quiere decir algo, a ver. Maxi, ¿cómo la presentarías a la entrevistada que tenemos acá? Y yo la conozco hace unos 3-4 años ya y me pareció una excelente persona y muy puntual y simpática y brinda lo mejor para todos, así que la felicito por su esfuerzo y por su fuerza y voluntad para con todo. Muy bien. Bueno, a ver, José, la última, cortita, por favor. Sí. Y es una persona que cuando hacíamos fiesta antes en los cumpleaños, nos poníamos a bailar todos y baila muy bien el rock and roll. Es una capa. Nosotros nos desarmamos bailando rock and roll, ¿no? Así, del pisado. Y me sacó del hospital, habló con los jueces, entre ellos mi hermana que estaba internada, me acuerdo que bailaba folclore, Bueno, sí, ahí comenta lo que vos dijiste. Bueno, hecha la ronda, quisiera que ahora la entrevistada se presente. A ver, sin decir su nombre, que diga quién es. A Liberty, un compañero, un colega de la radiofonía, diría, decime quién sos vos. ¿Quién sos vos? ¿Cómo te presentarías? A ver. Y yo soy fan de Camino Abierto. Así me presentaría. Como que me identifico con este centro cultural. A ver. No sé, ¿qué más te puedo decir? Bueno, qué cartas de presentación. Me parece que es el momento de dar el nombre de la entrevistada, a ver si está Arnaldo o Angie por ahí, lo pudieron descubrir. ¿Quién es la entrevistada que tenemos hoy? Aquí estamos, Pollo. Justo Hola. Han llegado. ¿Me escucha usted, Pollo? A ver si me escucha. Estamos Hola. En vivo con Camino Abierto. ¿Me escucha, Pollo, usted? Sí, ahora sí, fuerte y claro. Justo, mire, justo mientras estábamos escuchando y haciendo la presentación, han llegado aquí los compañeros de Camino que vinieron a hacer la conducción del programa, así que estamos ahí organizando la movida, pero estamos escuchando atentamente. Tenemos pista de quién se trata, pero está bueno que develen la incógnita a ustedes directamente, ¿le parece? Bueno, bien, sí, es la hora después de esta ronda de presentación. Estamos acá muy bien acompañados por Mirta Elvira, a quien le vamos a dar un aplauso muy grande. Mirta, para que lo que no saben, es una persona muy allegada a Camino, muy querida, como lo han sabido, como lo han descrito muy bien los compañeros y compañeras de Usinas Culturales, y va a ser la entrevistada de día de hoy, que la paso como para que la saluden ahí desde estudio directamente. A ver. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí? Hola, Arnaldo, Angie. Hola. ¿Se cortó? No, acá estamos atentos, en vivo. Estamos terminando de acomodar aquí el estudio con los compañeros, pero estamos. Bien, perfecto. Si les parece y tenemos aire, podemos empezar con la entrevista colectiva, si me hace lo que es. Sí, adelante, Seba. Bueno, perfecto. Voy a empezar yo entonces, si me permiten, que ya que no hice la descripción, a preguntarle a Mirta, y por ahí en consonancia de lo que fue el domingo pasado el Día Internacional de la Salud Mental. Bueno, ¿qué significa este efeméride para vos? ¿Qué significa este efeméride para Camino Abierto? ¿Qué relación tenés con la salud mental? Bueno, muchas gracias. Un saludo muy grande para ustedes y para toda la audiencia. Y primero quiero agradecer la presentación de lujo que he tenido. La verdad que me conmueve muchísimo estar acá, estar con los compañeras, compañeros. Es siempre muy emotivo. Bueno, me voy a centrar un poco en la pregunta. Y la verdad es que hablar de salud mental, ustedes saben que el Día de la Salud Mental se crea justamente para tomar conciencia sobre esta problemática, que es una problemática muy compleja. O sea, no es un día solamente, digamos, de festejo de lo que uno ha logrado, sino para empezar a ver qué políticas se llevan adelante, cómo está la salud mental de cada uno, qué hacemos nosotros por la salud mental de la gente que queremos, ¿no? Ustedes saben que la salud mental, si la tenemos que definir, va a ser muy complejo porque es un proceso, no es algo, no es un concepto estático, ¿no? Es un proceso histórico, cultural, sociopolítico, biológico, psicológico, todo eso es la salud mental. Pero todo eso, ¿qué quiere decir? Lo voy a hablar a decir en criollo, como quien dice acá con la gente que estamos reunidas. Que uno tiene que prestar atención a cómo está el otro, la otra, cómo están las personas que nosotros queremos, cómo están nuestros amigos, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Es muy importante hablar, comunicarnos, porque la salud mental no significa tener un daño, digamos, tener una enfermedad, es mucho más amplio. En un ciclo vital podamos tener algún tipo de problemas. En nuestra vida cotidiana podamos tener algún tipo de problemas y eso puede impactar negativamente, puede generarnos situaciones de ansiedad, de insomnio, de depresión, de algunos síntomas físicos también, ¿no? Esto lo hemos visto sobre todo en pandemia, que si quieren después hablamos un poquito. Pero bueno, para redondear el concepto de salud mental es importante tener en cuenta eso, ¿no? Ver cómo está nuestro cuerpo físico, cómo está nuestro cuerpo emocional, ver nuestro cuerpo social, qué tipo de relaciones tenemos con el entorno y si podemos desplegarnos de alguna manera en lo que deseamos. No sé si tengo más para decir, pero bueno, para ir redondeando el concepto. Bien, a ver, vamos con Janet en la ronda de preguntas, la primera que levantó la mano. A ver, Janet, pregunte. Te hago una pregunta. ¿Por qué decidiste ser esta profesión de salud mental. ¿Y qué tema motivó de ser esto? ¿Me podéis contestar esta pregunta? Mira, a mí siempre me interesó el tema de las personas que se sentían mal y se sentían excluidas de la sociedad por tener algún tipo de padecimiento. Quizás tiene que ver con algo familiar, digamos, mi mamá tenía también esa impronta, digamos, de poder incluir a las personas. Y bueno, me pareció que psicología era una carrera muy, muy importante para escuchar al otro. Sobre todo a mí me interesa la escucha, ¿no? Me interesa saber qué le pasa a las personas, por qué están en la situación en que están y ver capacidades, en que todos tenemos capacidades, saber ese haz de luz cómo se puede ampliar. Pero básicamente la salud mental comunitaria me impactó. Yo tengo una formación psicoanalítica porque estudié en la UBA y trabajé como psicoanalista muchos años, pero también al visitar los manicomios y los psiquiátricos viví experiencias muy fuertes de sentir que esas personas ahí hacinadas, encerradas, no iban a tener ningún tipo de posibilidad en la vida y que, bueno, si yo estudié esto no podía quedarme solamente con un consultorio, sino que tenía que brindar esta posibilidad a muchas más personas, a llegar a mucha más población. Y es por eso que también en Río Negro la posibilidad de que exista la ley 2440 de desmanicomialización me dio esa posibilidad, ese piso de garantía para que esto suceda. Sí. Acompañada en caso a mí que perdí a una amiga acá de camino y estoy como totalmente triste, angustiada, muy choqueada. ¿Y cómo ayudas a una persona para que salga de un duelo muy doloroso que estoy viviendo acá junto con mi compañero? Bien, lo primero decirte que lo mismo que te pasa a vos, me pasa a mí con esa persona. Porque yo la conocí a Romina apenas abrí el centro cultural, he sido psicóloga de Romina y la he acompañado, me escribía con Romina a diario por WhatsApp. Entonces, no es algo que un duelo no es algo patológico. Un duelo es necesario. La tristeza es parte de la emoción de la humanidad y está bueno que uno sienta esa tristeza cuando pierde un ser querido. Lleva tiempo, Janet, lleva tiempo porque uno extraña a esa persona, porque uno la piensa, y eso está muy bien porque habla de nuestra humanidad. Y uno tiene ganas de llorar, y bueno, esas cosas hay que transitarlas, ¿no? Los duelos no se atienden como una enfermedad, los duelos son necesarios. No sé si respondo a tu pregunta. Hola, buen día ya a los chicos en la radio y a la audiencia. Habla Gabriel, el rotante de psicología justamente que está empezando acá en Camino Abierto. Así que aprovecho para preguntarle a Mirta y teniendo en cuenta la experiencia, ¿no?, que se ve que tiene, para bien preguntarle cómo fue pensar abrir Camino Abierto en esto de la salud mental comunitaria, cómo fueron los inicios, ¿no? Y algo en relación a eso. ¿Cómo es posible pensar algo distinto al esquema tradicional de salud, ¿no?, con el que tenemos a veces en nuestras carreras? Gracias, Gabriel, y bienvenido a Bariloche. Bueno, tiene que ver con el modelo de cuidado de atención. Ustedes saben que el viejo modelo, digamos, psicopatológico, que se centra en el tema de la internación prolongada, en el síntoma. La salud mental comunitaria viene a proponer otro modelo, que es un modelo cuyo último, digamos, el fin último es la inclusión social. Después podemos hablar un poquito de qué es la inclusión social para que no quede así como una frase, ¿no? Y abrir Camino Abierto implicó presentarle un proyecto al director del hospital, que en ese momento era Felipe de Rosas y María Marta Puga en el DAM. Un proyecto medio loco en ese sentido porque, bueno, ellos decían, genial, pero un centro cultural que dependa del hospital zonal, eso en ningún lado, ¿cómo lo ves?, ¿cómo lo pensás? Yo lo escribí, lo defendí en su momento porque me parecía, yo venía de una experiencia de cooperanza en el Borda, donde se hacían talleres culturales y deportivos, pero dentro de un psiquiátrico. Y lo que yo pensé, bueno, en este contexto donde no hay manicomios, por suerte, desde el año 88, tenemos que aprovechar eso y trabajar con la comunidad. Y qué mejor que un centro cultural que se le abra las puertas a los vecinos y que entonces las personas usuarias de salud mental también son vecinos, o sea, todos somos vecinos. Y todas las personas... Vos viste que hay muchísimas estadísticas donde una cada cuatro personas tiene un padecimiento mental. Bueno, yo diría que después de la pandemia mucho más, que existe un espacio donde los talleres artísticos, culturales, deportivos y laborales sean como el pretexto para, por un lado, desplegar lo que cada persona capacidad tiene y que pueda elegir. Y por otro lado, crear lazos. Crear lazos y romper con el estigma. Esa era mi idea. La de empezar a... Por eso la participación comunitaria, que es uno de los puntos básicos de la salud mental, fue lo que más se hizo carne en este centro cultural. Costó mucho. Cuando creo que es un capítulo aparte hablar de los obstáculos que representa trabajar desde esta perspectiva, ¿no? Porque tenés que tener apoyo político, tenés que tener presupuesto, tenés que tener capacitación, gente que tenga ética y una predisposición actitudinal a trabajar de esta manera, pero sobre todo formación del recurso humano. Me parece que ese es el punto más débil, porque la academia no forma en este sentido, ¿viste? Cuesta mucho que la academia esté formando en este paradigma, ¿no? Bien, ¿cómo estás saliendo por allá en los Coihues en la entrevista? Perfecto, Seba. Le contamos a la audiencia, le contamos a ustedes que estamos acá en el piso con Angie y con Arnaldo, que Angie tenía una pregunta para hacerle a Mirta. A ver, haga nomás, ahí le damos pie. Adelante nomás. ¿Hace cuánto trabajas con el tema de salud mental? ¿Hace cuánto? Hola, Angie. Te mando un abrazo grande, linda. Yo trabajo desde el año 1986. Yo en 1986 empecé a trabajar en el Borda y bueno, después trabajé en hospital en Santo Yani, trabajé en consultorios privados, trabajé en clínicas y bueno, después trabajé acá en el hospital de Bariloche. Así que desde el año 1986 que llevo adelante mi profesión. Arnaldo te quiere saludar, Mirta. Arnaldo, a ver, Arnaldo, sí, la querés saludar, salúdela, la tenés acá en línea escuchándote, a ver. Hola, Arnaldo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo? Te mando un abrazo grande, Arnaldo, me gracias. Alegro que estén ahí en presencia en la radio. Bueno, gracias, gracias. Bien, acá tenemos una pregunta más, a ver, les paso con Ezequiel. Hola, soy Ezequiel. Quería preguntar por qué no hay más manicomios. ¿Dónde subiera ahora? ¿En el mundo? Estoy acá, Mirta, a ver. Gracias, Ezequiel. Bueno, lamentablemente hay manicomios. Acá en Río Negro no hay manicomios porque existe una ley que protege los derechos de las personas que tienen un padecimiento mental. Y bueno, y ahora una ley nacional, pero hay que hacer todo un proceso para crear dispositivos y internar en el hospital general y luego cerrar el manicomio. En Buenos Aires hay manicomio. ¿Cómo? Los manicomios está comprobado que no es el lugar adecuado para tratar una persona que tiene un sufrimiento mental porque en principio agudiza los síntomas y además recorta todos los derechos como ciudadano. Y en todo caso podemos hablar, es un capítulo aparte, ¿no? El por qué manicomios, por qué no. Pero no, Wi-Fi no tienen una vida digna, digamos, manicomios. ¿Cómo? Claro, vos fíjate lo que vos decís, en la cárcel hay wifi, en los manicomios no. Quizás el manicomio es peor que la cárcel, porque se implementan métodos y prácticas que ni siquiera se implementan en la cárcel. O sea que es una práctica que obviamente a nivel mundial ya se ha comprobado que es caduca, pero bueno, falta todavía un recorrido, ¿viste? Para lograr lo que en Río Negro se ha logrado, más de 30 años que venimos. Con esa, por la misma, yo estuve 13 años en el nasocomio, en el hospital, 13 años, no daba mal, estaba enloquecido, pero estaba muy loco. Bueno, lo que está diciendo José es que lo que suele pasar es que se agudizan esos síntomas cuando la persona pierde un contacto con sus lazos, con la vida social, con sus actividades. Sí, acá Emilio quiere preguntar algo. A ver, sáquese el barbijo un segundo, pregunte, Emilio. ¿Desde cuándo hace que está en el hospital regional? ¿Trabajando, decís vos? Creo que lo contestó, pero vamos de vuelta. En el 2007, Emilio, y Camino Abierto se abrió en febrero del 2008. Vamos acá con una pregunta más, después si quieren le damos lugar al piso a ver si quieren preguntar algo desde ahí, a ver. Buenos días, mi nombre es Vanessa, quería preguntarle a Mirta, ya que comentaste lo de los obstáculos que hay, ¿qué obstáculos ves hoy para la salud comunitaria? Interesante pregunta, lo mencionó Mirta por arriba, ahora profundizamos, a ver. Bien, muy buena tu pregunta. Mira, hay tres componentes muy importantes, yo uno lo mencioné, que es la formación del recurso humano. La formación del recurso humano, sobre todo acá en Bariloche, bueno, llega a recursos humanos de diferentes lugares, ¿viste? Como que habría que unificar esa práctica, o sea, habría que hacer una formación constante. Uno de los puntos que yo veo es eso, no todo el mundo, no es parejo el compromiso y el trabajo que hay en todo el equipo. Y otro problema importante es el apoyo político, ¿no? El apoyo político en cuanto al recurso económico, porque sabemos que, digamos, la Dirección de Salud Mental acuerda totalmente con esta práctica y siempre ha apoyado, pero la ley habla de un 10% del presupuesto de salud para salud mental y no llegamos ni al 2%. Entonces, hacer muchas cosas que necesitamos hacer sin el recurso económico es muy complejo. Y hace que se desgaste también el recurso humano porque tiene que estar gestionando y remando y buscando algo que, bueno, debería venir de suyo, ¿no? Por salud pública. Y, por supuesto, no quiero dejar de nombrar el privado y las obras sociales que están lejos de cumplir con la ley, porque por lo menos el hospital público lleva adelante el cumplimiento de la ley como puede, pero los privados y las obras sociales realmente están por fuera de este cumplimiento. Así que bueno, es ese. Y otro tema importante es, como lo mencioné anteriormente, es el tema de lo actitudinal, ¿no? Es muy importante lo actitudinal en el trabajo en salud mental comunitaria, porque hay que tener una llegada afectuosa, una buena comunicación clara, y no plantarse en la hegemonía, ¿no?, del profesional, el operador, el usuario. Me parece que ese trabajo horizontal falta aún. Hay momentos mejores y otros peores, pero bueno, creo que apuntaría a ese trabajo. Bien, te pregunto algo que mencionaste hace un ratito. Estamos en una etapa que se denomina pospandemia, porque estamos empezando. ¿Qué efectos puede tener la pandemia en lo que es la salud mental, la salud comunitaria de las personas? Si bien es algo incipiente, que estamos recién empezando a caminar, pero ¿qué es lo que prevés o lo que más o menos tenés? Lo que pensás que puede llegar a pasar. Gracias por tu pregunta, porque es un tema muy muy actual. Una de las cosas que han pasado es que ha aumentado el nivel de depresión, ansiedad y consumo en la pandemia. También se ha perjudicado a la salud de los trabajadores, porque los trabajadores estuvieron ahí en el primer nivel de atención, digamos, impactados por situaciones muy graves, ¿no? Situaciones inclusive de muertes y de pérdidas. De peligro de contagio, de contagiar a sus familiares. Y la pospandemia sabemos que va a ser dura. Va a ser dura porque la readaptación a esta vieja normalidad va a llevar una transición. Por eso es muy importante estar muy cerca de nuestras personas queridas. O sea, estar atentos, ¿no? De poder hablar, de poder estar atentos ante los mínimos cambios emocionales. Que puede ser irritabilidad, puede ser pánico, temor a salir, meterse más para adentro, síntomas, hay mucha sintomatología en el cuerpo también, ¿no? Como que el cuerpo a veces se hace cargo porque falta la palabra, ¿no? Y yo digo, uno de los lemas de este año, digamos, es hablemos. Bueno, hablemos, es muy importante. Lo que se hace acá en Camino Abierto, frente a una problemática, hemos tenido la pérdida, como dice Janet, de una muy querida compañera, hacer una asamblea, poder expresarse, poder hablar. Esto es muy importante. Y en una familia, por ejemplo, ¿no?, en el núcleo familiar, vivimos en una época de mucha conexión, computadoras, celulares, ¿no?, películas, no sé, como de alguna manera los medios tecnológicos a veces nos aíslan también y creo que hay que una señal de alarma. Uno va a un bar y fíjense la cantidad de personas que están mirando un celular, aún sentadas con alguien enfrente para charlar. Me parece que yo haría hincapié en esas cuestiones, ¿no? De prestar atención, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, mirar a los ojos. Bueno, ahora empezar a saludar con un abrazo ya es, ¿no? Pero bueno, tenemos que estar alerta porque sí, no salimos bien de esto, tenemos que apoyarnos. El apoyo es muy importante. Perfecto. Bueno, ahí les doy paso al estudio, no sé si quieren preguntar algo por allá. A ver, me parece que Fabián tiene una pregunta. No, yo quería saludar a Mirta Elvira, en principio, y a todos los compañeros y compañeras que están allí por camino. Decir que la excusa, le recordamos a quienes están escuchando la 105.5, que la excusa de esta charla es el 10 de octubre como Día Nacional y Mundial de la Salud Mental, que fue instituido en el año 94, y en nuestro país el 6 de agosto del 2014 se sancionó la ley 26.959, a partir de la cual se instituyó el 10 de octubre como Día Nacional de Salud Mental en todo el territorio de la Argentina, como para tirar alguna data. Y quiero comentar algo, aquí en amigo Arnaldo se ha traído la armónica, que si bien vamos a pedirle a los oyentes, hacemos el mangazo ya que estamos, Arnaldo, su armónica la ha gastado de tanto tocar y de tanto sacar canciones, pero ha conseguido una armónica prestada, así que posiblemente tengamos algo de música en vivo también. No sé qué les parece a ustedes allá en camino. Sí, encantados, estábamos con ese tema, que Arnaldo le toque un rato la armónica, puede ser como para el cierre. Bueno, entonces vamos acá con la última pregunta. Janet levantó la mano y vamos a despedir a la entrevistada. A ver, Janet, última pregunta. Mirta, cuando empezó el coronavirus, ¿apoyaron a los médicos, a los enfermeros, a los especialistas en tema de que pobres gente no pudieron pasar la fiesta con la familia? ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Cómo lo tomaron esos grupos de enfermeros? Gracias, Janet, por acordarte de los trabajadores de la salud. Mira, fue bastante duro porque para los trabajadores de la salud, que han puesto todo, digamos, en este momento de pandemia, lamentablemente a nivel político no se los ha apoyado como corresponde, porque, bueno, han hecho muchísimos reclamos a nivel salarial. Porque también, yo cuando decía la salud mental tiene que ver con lo socioeconómico, es porque es necesario un reconocimiento económico acorde al trabajo que se está realizando. Bueno, eso sí, pero por eso hubo una cuestión contradictoria también, ¿no? Porque se los aplaudía, digamos, la gente los aplaudía, pero bueno, no se los reconocía desde su labor. Entonces, me parece que ese es un punto que quedó en la marca de muchos trabajadores, ¿no? Que queda, porque es actual. Así que bueno, la verdad que hay que felicitar sobre todo a los que estuvieron en la primera línea de atención. Bueno, vamos a con un abrazo, con un aplauso grande, vamos a despedir acá a Mirta y a los trabajadores de la salud, que bien mencionaba la entrevista. A ver. Se la dejo para que la saluden ahí del estudio. Un abrazo. Un abrazo, Mirta Elvira, desde acá. Raúl te saluda, tenés el saludo de Angie y de Arnaldo. A ver, ahí van a saludar. Gracias, bueno. Gracias Fabián, Raúl, Angie y Arnaldo. La verdad que yo los quiero mucho y bueno, ahora que sé que se puede la presencialidad en la radio, algún día de estos me voy a ir a estar presente allá. Uy, qué bueno, qué bueno. Acá para como apostilla del cierre de este bloque tengo a José, que quiere dedicarle un tema a Mirta. A ver, José, tema y banda, si posible. El tema vale la pena llorar de los pastores grandes. Por favor, si me lo pueden poner para la neta, por favor. ¿Vale la pena llorar de vale los...? Vale la pena llorar de los pasteles verdes. De los pasteles verdes. Bien, perfecto. Ahí tenemos una tarita para el próximo bloque. Un beso grande para Mirta. Gracias por venir. Saludos para los Codewest. Pollo, espere un segundito que aquí no sé si Arnaldo o Angie quieren decir algo. A ver, estamos en línea, diga. Yo quería saludar a mi hijo, que la semana pasada fue a Bolsón y sacó tercer puesto en atletismo. Muy bien. Lo quiero felicitar. Arnaldo, ¿algo para decir? Yo quiero decir algo de todos los compañeros y que se los hay una buena compañera que acá todos los otros la extrañamos. Y de camino, bueno, camino es para los otros grande porque siempre los dio una mano para seguir adelante con esta pandemia que tenemos, para todos los compañeros que estamos bien en salud. Gracias, señora Mirta, y gracias, señora Patricia Franco. Ay, este Arnaldo siempre tan emotivo. Te mando un abrazo grande, grande, a los dos. Los quiero mucho. Y cerramos la nota con lo que pidió José para Mirta. Vale la pena llorar, los pasteles verdes. Esto es del año 1976. Vale la pena llorar cuando es por ti. Cuando siento lo mucho que te amo, pienso en mí. Me cansé de llamar, me cansé de esperar y me puse a llorar en pasión. No sé si será un amor de verdad. Vale la pena llorar si es por culpa tuya. Cuando siento lo mucho que te amo, pienso en ti. Me pongo triste al pensar en fáciles hablar. Vale la pena llorar cuando buen día, soy Marina, estamos escuchando Radio Mariposa. Hola, mi nombre es Betsabe Ocando y soy estudiante de enfermería del ISAT y dejo un saludo para Radio La Mariposa. Hola, soy Natalí Iguala, soy psicóloga, trabajo en el Hospital Zonal de Bariloche y en dos centros de salud. Para mí, el Día de la Salud Mental es un día para visibilizar la existencia del sufrimiento mental y el derecho de las personas a recibir la asistencia y el acompañamiento necesario. Para esto también los servicios de salud tienen que garantizar espacios ambulatorios de encuentro y no de encierro. La salud mental no es cosa de locos, es cosa de todos y de todas. Hola, mi nombre es Gabriel, soy residente de psicología del Hospital Esteves de la localidad de Temperley en la provincia de Buenos Aires y actualmente estoy rotando en el dispositivo Camino Abierto de Bariloche. Si tuviera que definir la salud mental, la englobaría dentro de un concepto de salud integral, pero que a diferencia de algunas definiciones generales de salud, puede pensársela en términos más personales y pensar que es la posibilidad de desarrollar nuestra vida cotidiana con cierta autonomía y con cierto bienestar, y que cuando hay algún impedimento o algún padecimiento, poder reconocerlo y buscar la ayuda o los apoyos que necesitemos del modo que sean. Mi nombre es Oscar Di Marco, soy médico generalista del Hospital Bariloche, y pensando en la salud mental comunitaria, uno no puede dejar de pensar en derechos y en el formato de cómo se pueden realizarse llevarse a cabo los derechos. Si no es una manera comunitaria y solamente es individual, la verdad que perdemos bastante. Por eso la salud mental es comunitaria. Hola, mi nombre es Juan Contreras, soy musicoterapeuta y tallerista de Camino Abierto, el Centro Cultural del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Bariloche. Para mí la salud mental es ante todo un derecho y es una condición también para que podamos disfrutar de la vida, para que podamos desarrollar a pleno nuestro potencial, y el 10 de octubre, el Día de la Salud Mental, es una ocasión ideal para poder reflexionar acerca de cómo el mundo en el que vivimos, las cosas que hacemos, afectan sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestra percepción del mundo y de nuestro entorno, y sobre nuestros vínculos. También es una ocasión ideal para pensar qué tipo de contención y apoyo tienen las personas que atraviesan por situaciones difíciles que ponen en riesgo su salud mental. La salud mental no es estar feliz todo el tiempo, la salud mental es poder estar en contacto con nuestras emociones, es poder estar en contacto con lo que nos pasa y poder sobreponernos y poder fortalecernos de esas experiencias. Así que les dejo un saludo. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Sorsoli, soy licenciado en terapia ocupacional, trabajo en el servicio de salud mental del Hospital Ramón Carrillo de la ciudad de Bariloche, en los dispositivos de Rucahue y Camino Abierto. Para mí la salud mental es ejercer derechos de las personas usuarias que requieren de cuidados, prevención, promoción y acceso a la salud en igual condición que todas las otras personas. Es un trabajo cotidiano hermoso y este día 10 de octubre nos invita a repensar todas las estrategias y trabajos que tenemos que hacer, lo que falta y lo bueno de lo que hacemos. Hola, mi nombre es Agustina, soy psicóloga. Trabajo en dos centros de salud, en Virgen Misionera y en La Habana. Y para mí la salud mental es necesariamente comunitaria. Salud mental es estar acompañados, es tejer redes de contención para poder caer y atravesar situaciones difíciles de nuestra vida. Y creo que solo hay salud mental cuando tenemos garantizados ciertos derechos. Bueno, un abrazo. Hola, soy Laura Fernández Caracciolo. Yo trabajo en el Hospital de Bariloche, en particular en Camino Abierto y en la sala de internación del hospital. Por lo que sé, el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, es como para poner sobre agenda o en discusión algún tema en particular de la salud mental, y este año es salud mental para todos, hagamos la realidad. Y bueno, creo que tiene que ver un poco también con la salud mental comunitaria y con una cuestión de cómo afecta la realidad, sobre todo esta cuestión de la pandemia, a todos, y tratar de que todos tengamos un poco en cuenta las cosas que nos hacen bien para estar salud mentalmente en buen estado. Un saludo para todos. Soy Alfonso Zúñiga, del Centro de Prevención de Adicciones de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, y para mí salud mental es inclusión en espacios sociales, es restituir derechos, es reducir estigmas de las personas usuarias de salud mental, así como reducir estigmas de las personas por ser usuarias de drogas. Es construir lazos sociales, es desustancializar las prácticas y poner a las personas como centro de toda práctica. Ahora, en Radio Mariposa, voy a presentar al comunista Cristian Thompson con su columna deportiva. Y ahora sí, nos vamos en vivo, nos vamos a ir. Pero primero tenemos que escuchar a alguien que le va a dar pie, que está esperando ahí en Gatera, y que le va a dar pie a Cristian Sotson. Hicimos un gran partido, creo que estamos creciendo mucho en el juego a nivel de posición. Nos acostumbramos a tener la pelota, a tener posiciones largas. Hoy era un partido duro, teníamos que ganarlo por jugar de local otra vez, después el empate Paraguay, así que salió todo perfecto, por suerte. Les costó hasta los primeros 30 y a partir de tu gol se florearon por momentos. Sí, porque es difícil, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar con Uruguay, que siempre propone lo mismo, te espera, te replega y de la nada te hace peligro sin hacer nada. Luis tuvo una en el palo, una que saca a Dibu, muy clara cuando nosotros teníamos el control del juego, del partido, y bueno, una vez que hacemos el primero, empezamos a encontrar los espacios, empezamos a tener más paciencia y bueno, aparecieron el otro gol. Y ahora sí, nos vamos en exclusiva con el amigo Cristian Sotson, que está del otro lado de la línea, toda la actualidad deportiva aquí en el aire de Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, Cristian? ¿Cómo le va a usted? Buenos días, Radio La Mariposa, FM Los Coihues. Buenos días, Fabi, Raúl, Angie, Arnaldo, ¿cómo están? De 10, aquí lo están saludando. Acá estamos bien, gracias a Dios. Acá estamos bien, gracias a Dios. Saludos para todos los compañeros. Buen día, Cristian. Qué bueno, buen día. Cristian, sabe que tenemos más hincha de River que nunca hoy aquí en el estudio de Radio La Mariposa. Eso estaba pensando hoy. Sí, hoy estamos, pero con la totalidad del equipo, hincha de River aquí, me parece, ¿no? Sí. Arnaldo también, hincha de River. Sí. ¡Epa! Así que hoy estamos con todo, ¿eh? Hoy estamos con todo. Bueno, Cristian, ahí hablaba Messi, hablaba del partido, la declaración, hablando del partido Argentina-Uruguay. ¿Por dónde va a andar su columna en el día de hoy? Y vamos a hablar de las eliminatorias y de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Muy bien, adelante entonces. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con las eliminatorias, que se jugaron dos fechas de las tres en este octubre. Arrancamos con la fecha 10, donde Paraguay y Argentina empataron 0-0. Uruguay empató 0-0 con Colombia. Brasil le ganó 3-1 a Venezuela. Ecuador le ganó 3-0 a Bolivia. Y Perú 2-0 a Chile. En la fecha 11, Bolivia le ganó 1-0 a Perú, Venezuela le ganó 2-1 a Ecuador, Colombia empató 0-0 con Brasil, Argentina le ganó 3-0 a Uruguay y Chile 2-0 a Paraguay. Muy bien, ¿y cómo sigue la cosa? La cosa sigue este jueves, la fecha 12, donde juegan Bolivia y Paraguay, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Chile, Venezuela y Brasil, Uruguay. Ah, Brasil, Uruguay, encima qué semanita para la selección partido, uruguaya, mamma mía. Mamma sí, mía. Partidas. Le hago una pregunta, Cristian, a ver si a usted le parece lo mismo. ¿Puede ser que Uruguay esté pasando por algo parecido a lo que le pasó a Argentina en un momento, que necesita como un recambio generacional, ¿no? Sí, a Chile igual está pasando lo mismo, me parece. Esta selección argentina es como que ahora, por lo menos, no sé si le parecerá lo mismo a usted, pero como que muchos de los que están jugando ya directamente tuvieron a Messi de ídolo desde que eran chicos. Entonces como que también la juventud se nota en el campo de juego, ¿no? Sí, muchos tienen fotos de chiquitos con Messi. Claro. ¿Cómo están jugando con él? ¿Cómo lo vivió usted el partido, Cristian? Bien, me gustó el partido. Creo que jugó muy bien Argentina, que mereció capaz algún gol más, creo. El arquero uruguayo, la verdad que trabajó como loco, ¿no? Trabajó un montonazo. Sí. Fue el que me parece que fue el único que transpiró la camiseta en Uruguay, ¿puede ser? Sí. Muslera es muy buen arquero, ¿eh? Muy buen arquero. Usted, sí, muy buen arquero. Angie, Arnaldo, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que quieran decir del partido de Argentina y Uruguay? No sé si lo vieron. Sí, lo vimos el partido. ¿Y qué le pareció, Arnaldo? Estuvo bien lo que hizo Messi y lo que tenía que hacer siempre. Para siempre se lo pedimos a él que lo haga, pero por ahí como lo tienen medio jugnadito, entonces no puede hacer mucho, necesita más compañeros. otros compañeritos más que lo sigan acompañando para él. Eso es lo que se vio, eso es lo que se vio del partido, ¿eh? Sí, eso es lo que se vio. Sí, sí. Hoy tiene un ladero de lujo, Cristian, aquí en los comentarios deportivos, ¿eh? Sí, coincido en lo que dice Arnaldo. Ahora tiene compañeros que se complementan mejor con Messi, digamos, ahora. Sí, tiene casi todos los jugadores de River, la Argentina. Arnaldo, se van a enojar, ¿eh? Mire que lo que no son... Aguante River. Mire que los que no son de River empiezan a venirse a la puerta de la radio. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un fanático de River no puede decir nada. Exactamente. Muy bien. Qué linda que estaba la cancha, ya que estamos hablando de River. Qué linda que está la cancha nueva, ¿eh? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, Cristian, algo. ¿Usted, Angie, quiere decir algo de partido? No. Bueno, muy bien. Angie está muy feliz porque su hijo estuvo corriendo en el bolsón, ¿eh? Sí. Así que se la ve muy feliz. ¿Cómo se llama su hijo, Angie? Juan Miguel. Un saludo ahí a Juan Miguel. Bueno, compañero Cristian, ¿y qué otra información deportiva tenemos tiene para el día de hoy? Tenemos las posiciones, la tabla de posiciones. Posiciones, de la eliminatoria. Eliminatoria, sí. Brasil, 28 puntos. Argentina, 22 puntos. Ecuador, 16 puntos. Uruguay, 16 puntos. Colombia, 15 puntos. Paraguay, 12. Perú, 11. Chile, 10. Bolivia, 9. Y Venezuela, 7. Perfecto. Así que si Argentina gana en el día de mañana, como que prácticamente, no digamos nada, pero como que ya estamos adentro, sí, ¿no? Para mí sería rarísimo que no se clasifique. Sería una catástrofe. ¿Cuánto tiempo hacía que no estábamos así como tranquilos en una eliminatoria, no? Siempre estábamos con el agua hasta el cuello en los últimos mundiales, en la previa. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, muy bien, vamos a la información del ámbito argentino, del deporte. Ámbito argentino, Liga Profesional de Fútbol, fecha 15. Jugaron Central Córdoba y Huracán. Huracán le ganó 2-1. Estudiantes 2, Central 2. Newell's perdió 2-1 de local con Vélez. Patronato perdió 2-1 de local con Racing. Banfield cayó derrotado con River 1-0. Boca le ganó 4-2 a Lanús. Colón le ganó 2-1 a San Lorenzo. Y Independiente empató 1-1 con Gimnasia. Y la tabla de posiciones quedó así. River primero con 33. Talleres con 32. Estudiantes 26, Lanús 26, Vélez 24 y Boca 24. Le pido disculpa a Cristian, pero se cortó la transmisión. ¿Quién dijo que está primero? River con 33 y Talleres con 32 segundos. ¡Grande River! Bueno, muy bien, Cristian. Yo creo que hoy ha quedado más que evidenciada nuestra pertenencia deportiva. Así que... ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Muchísimas gracias, Cristian. ¿Algo más que nos quiera decir? Me quedó algo del ferro que me habían pedido. Oh, ¡qué grande usted sí! Que ahora sí, ya se habla de ferro. Mire, ha hecho feliz a este barrio de manera completa. Díganos más. La primera es la última vez porque después me van a pedir de Banfield, de San Martín, de Tucumán, de Chacarita, de no sé... Bueno, ¿y qué pasa con Ferro entonces? Según lo que la información que encontré, puede que me equivoque, digo, pero Ferro está tercero en el grupo B con 44 puntos en la Primera Nacional y juega la fecha 30 contra Villa Dálmine este sábado a las 16 de octubre. Horario a confirmar. Eso es lo que puedo encontrar de Ferro. Muy bien, qué grande. Lo busqué recién, hace un ratito lo busqué porque me había olvidado. Está bien. Sabe que Adriana, que sigue todos sus comentarios deportivos, y el hermano Alejandro y Sergio, varios de esta radio, son fanáticos de Ferro. Así que deben estar felices todos y todas los que escuchan la 105.5 que pertenecen ahí a este equipo de escuchar la información de Ferrocarril Oeste. Y si nos quieren contar algo más de Ferro, bueno, mándenle mensajito al 2944-784040 y cuando es el momento de los mensajitos vamos a escuchar de Ferro seguramente. Vamos a ese acción de Ferro. Eso. Muy bien. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por toda la información. ¿Algún tema en especial, Cristian, que querés pedir para cerrar la columna? De la Renga. Sí. Y La Mancha Rolando, Siempre Esperando. Ahí lo buscó. Muy bien, acá Cristian te manda un saludo. Angie y Arnaldo, ¿quieren mandarle un saludo a ustedes directamente aquí al amigo? Sí, saludo. Cristian. Saludo a Cristian, saludo. Saluda a Cristian y a su familia. Gracias, igualmente Angie, y saludo a vos y a Arnaldo. Muy bien. Y a Fabi y a Raúl, por supuesto. Y grande River, que siga campeón nomás, adelante todavía. Bueno. Vamos con la música, el tema que habías pedido, Cristian. La Mancha de Rolando, bueno. Conchizo, Siempre Esperando. Gracias, sí. Cristian. Gracias, saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Una vez que se esconda la luz y el motor deje ya de rugir, todo aquello que dijimos tendrá sentido. Y el que muera en el fondo del mar se encontrarán caminando por el mismo camino. Mientras tanto volvemos a hablar y la noche ahí está. Y yo sé que mañana nos puede tocar estar juntos o escapar por el mundo. Es mejor esperarte. Una vez que el incendio se fue y el reloj de la muerte paró, podemos ver este río un poco más cristalino. El silencio tardan en llegar y tu rostro comienza a cambiar. Años atrás no creíamos en este destino, pero ahora volvemos a hablar y la noche ahí está. Y yo sé que mañana nos puede tocar estar juntos o escapar por el mundo. Es mejor esperarte. buen día para Radio La Mariposa. Soy Emilio. ¿Podría pedir por favor el tema de La Alegría del Nano Juan Manuel Serra? Hola, soy Maxi de Camino de Arte. Quiero pedir un tema de mi suba Adrián Romero, La Lección. Gracias por escuchar acá con los compañeros y meditar en sus palabras. Gracias, muy amable. Hola Raúl, Fabián, soy Jané de Camino Abierto. Le quiero dedicar a Mirta el tema de Maluma, Hawái de Vacaciones. Hawái de Vacaciones. Hola, soy Pato Franco. Quiero pedir un tema de Ketama, No Estamos Locos, por el día de hoy. Dale. Hola, soy Tino. Quiero saludar a Fer y a todos los oyentes de la radio. Y a Mirta Elvira, que estuvo acá con un tema de Silvia. Qué grande Tino, que estuvo la semana pasada haciendo la conducción de este Radio La Mariposa, y hoy estamos en vivo con Angie y Arnaldo. Yo tengo un mensaje de oyentes que ha llegado al 2944-784040. Escuchando y dándole las gracias por tan buen programa, La Mariposa. Saludos, nos dice Mario. Por favor. ¡Qué trabajo vas a tener, Cristian, con el periodismo deportivo! Por favor, a Cristian, si puede hablar algo del Club Atlético Tigre. Anote, Cristian, está pidiendo información de Tigre, así que ya tiene, aparte de Ferro, le han sumado información de Tigre. Estamos aquí en el aire de FM Los Coihues hasta la una de la tarde con el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche. ¡Qué bien le sale! ¡Qué grande! Lo tengo escrito aquí en el pecho, ya tatuado, y hoy están haciendo la conducción de este programa Angie y Arnaldo. Arnaldo de Angie. Arnaldo, ¿te trajiste la armónica? ¿Quién te la prestó? Me la prestó un muchacho que se llama Torres. Ahí Capo va. Torres. Ahí va, entonces le mandamos un saludo a Torres, que te prestó la armónica, y aprovechamos para decirle a la audiencia que Arnaldo tenía una armónica, pero de tanto soplarla, la mandó a arreglar. Y vieron que las armónicas tienen adentro como unas lengüitas muy finitas de acero que se van agrandando porque de tanto soplar se van moviendo, y la armónica de Arnaldo ya no da para más. Así que, oyentes del Radio La Mariposa, si vos tenés una armónica y no la estás usando, acercala a Misiones 75. Allí se la entregás a Pato, se la entregás a Fernanda, a algún operador, hasta Pato Cocinera le podés entregar la armónica, decirle que es para Arnaldo. Así Arnaldo tiene su propia armónica y deja de andar pidiendo prestado de armónicas. ¿Y para qué la trajiste, Arnaldo? ¿Para mirarla? No. No, para tocar acá, para que escuchen los compañeros y tocar a todos los compañeros y a todos los que tengo yo, los conocidos que de antes que me están escuchando. Muy bien. ¿Y qué vas a tocar, un chamamé? Sí, primero voy a empezar con un chamamé, después voy a empezar con un... Si me sale, voy a tocar un poquito un rock. Dale. Que lo estuve practicando. Dale nomás. Adelante. Bueno. Muy bien, aplausos enteros, aplausos cerrados acá en Radio La Mariposa. Arnaldo tocando un chamamé. Arnaldo, ya que te tenemos acá, te vamos a preguntar, sí, ¿hace cuánto que tocas la armónica? Y yo empecé a los A los 15 años empecé a tocar la armónica. Mira, ¿y a quién viste tocar que te dio ganas de tocar la armónica? No, aprendí, mi mamá me compró una y aprendí con esa, con la radio, con las radios, aprendí llevándole el compás a las radios. Bien, ¿y qué es la música que te gusta tocar? ¿Chamamé? Chamamé, por ahí me toca tocar un vals, que ahora lo voy a tocar. Bien. Y después voy a sacar un rock, si puedo. Bien, y también la haces al acordeón, ¿no? Sí, al acordeón, gracias que la empresté mi acordeón grande que tenía, una piano tenía. Ajá. Pero se la empresté a mi hermano y lo que pasa es que ellos fueron a una parte que le dicen el Ñirigua abajo. Sí. Resulta que cuando ellos llegaron ya no tenían nada, le afanaron todo, el acordeón, llevaban guitarra eléctrica, llevaban la batería, toda completa, la afanaron a él. O sea que, oyentes de Radio La Mariposa, no sí. Solo Arnaldo toca la armónica, también toca el acordeón. Así que si tenés un acordeón, esto es más difícil de pedir, porque los acordeones, la gente que lo tiene los cuida como oro. Pero sí. Si tenés un acordeón y no lo estás usando y lo querés donar para Camino Abierto, allí en Camino Abierto, Arnaldo toca la armónica y el acordeón. Así que si hay un acordeón disponible y nos estás escuchando, bueno, Misiones 75 y Arnaldo va a estar más que contento con el acordeón. A ver, Arnaldo, ¿qué más vas a tocar? Bueno, gracias, lo agradezco mucho porque la extraño mucho. Aparte, cuando siento un acordeón, me dan, no sé qué, por ahí me dan ganas de llorar porque perdí un acordeón linda que más encima me la regaló mi mamá para mi cumpleaños. Y encima son carísimas. Y ahora yo pregunté, un acordeón sale 45 lucas, sale. Exactamente. Sí. Sí, sí. Y tengo CD de ella. Tengo grabado, así que en cualquier momento lo voy a, si lo puedo alcanzar acá a la radio, lo voy a alcanzar. Tengo dos CD grabados del acordeón. Dale. Así que voy a tratar eso. Bueno, en Radio La Mariposa ahora, Arnaldo con un vals. A ver. Muy bien. Es un vals de americano. Un vals americano. Y sí. Explicarle a la gente que está escuchando que no conoce la armónica, ¿cómo es lo de la armónica? ¿Soplás para adentro, soplás para afuera? Sí, si uno quiere tocar de dos formas, toca. Lo que pasa es que si soplás para adentro no tiene sentido por las teclitas que tiene, porque son delicadas, son como son finitas. Ajá. No le da mucha fuerza, y al responder, como la toca uno que respira y después toca sostiene el aliento, lo larga, es solamente para tocar bien la armónica. Bien, y trajiste también ensayado, o más o menos, un rock and roll. Sí. A ver. Thank you. Muy bien. Angie, ya que te tengo acá, ¿cómo anda el pie? ¿Te quedó mejor? Sí. ¿Y qué? Contale a la gente qué te pasó. Te caíste, me parece. Por correr el colectivo, me parece. Corrí colectivo, pisé mal y me caí con todo el cuerpo encima del pie derecho. ¿Y tenías la pierna de la miseria, hinchada? Sí. ¿Y qué? ¿Te fuiste al hospital? A la salita de frutillar. ¿Y ahí te dieron qué? Medicamento, pastilla. Muy bien. ¿Y en unos días con la pierna levantada? Sí. Bien, ¿y? ¿Anduvo bien? Sí, ¿y ahora? Ahora no me duele. Buenísimo, entonces no va a correr mal el colectivo. No. Muy bien. Bueno, gente, sí, gracias por... decir un poema. Sí, adelante. Desde el cielo cayeron tres estrellas. Una decía te quiero, otra te amo. Y la última, nunca te olvidaré. Muy bien, muy bien. Gracias, Angie. En un ratito vamos a llamar a Rosita, que ella nos va a también leer alguna poesía desde su casa. ¿La escuchaste, no? Sí. Bien, bueno. ¿Vive acá Rosita o no, están? No, la llamamos al celular de Rosita desde su casa. Se va a una piecita especial que tiene ahí para que nadie la moleste y nos lee alguna poesía. Ah, qué bueno. Sí, está bueno. Bueno, muchas gracias por haber venido a la radio. ¿Qué les pareció la radio? Gracias a la radio Mariposa, que están todos los compañeros escuchando para el Centro Cultural, la calle Misiones 75. Muy bien. Yo quería pedirte más la llave de Albert Pinto y se le dedico a todos desde Camino Abierto. Dale, ahí lo busco, ya lo busco y ya lo ponemos. Sabe que me meto para decir, Arnaldo, sabe que Mario Cotto, quien había mandado el mensaje, es también un gran ejecutor de armónica. El tipo toca armónica, ha tocado el himno aquí en la escuela cada vez que ha habido un acto y anda, ha grabado disco, ha grabado, era integrante de la Maroma, de la banda infantil. Ha grabado con el músico Juanjo Miraglia un disco de tango, así que Mario Cotto también debe estar contento y debe estar festejando que otro armonicista nos ha visitado aquí en el aire de la radio La Mariposa y que está haciendo la conducción de este programa. Tal cual, tuve el gusto de estar con Mario Cotto el sábado de la tarde en la Plaza Belgrano, porque forma parte de la murga Heredero de Casó. Claro. Está sí. Cantando y tocando ahí, Mario, así sí, que sí, lo, ahí, me estuvo contando un poco de su ceguera, de sus ganas de seguir con la música y está aprendiendo a tocar el violín. Se compró un violín y está aprendiendo a tocar el violín. Qué sí, grande, Mario, le mandamos un abrazo. Bueno. ¿Sabes que Mario, cualquier instrumento que pasa cerca, el tipo ya lo se saca? Se le anima. Ah, sí. Sí. Está bueno tocar eso. Bueno, Arnaldo, una pregunta más. ¿Qué le genera esto de la música a usted, poder tocar un instrumento musical? Y hay que tener, compasión. Hay que tratarla bien, sí, con cuidado, para que no se rompan. Ahí está. ¿Y le gusta esto de entrarle a los instrumentos musicales, de hacer sí, música? Y aparte yo sé tocar también la batería. Ah, bueno, así que... completo. Ahí se nos complicaba un poco más traer la batería al estudio, ¿no? Sí, bueno. A ver, descríbame, ¿cómo es esta radio? ¿Es grande, chiquita? ¿Estamos cómodos? ¿Estamos medio apretujados? ¿Cómo estamos acá adentro? Estamos cómodos. Estamos bien, bien, estamos. Muy bien. Muy ¿y bien. ¿Qué está tomando? Agua. Agua nomás. Pura agua. Pura agüita. Bueno, pero por lo menos mejor que los compañeros sí, que vinieron la semana pasada. La semana pasada Tino se quedó esperando el tecito toda la mañana. Y cuando se fue dice, pero no apareció el tecito. Le mentimos, pobre Tino. Llegaron Tino y Gastón y le dijo, ¿qué quieren tomar? Un té, buenísimo. Y después arrancó el programa y me olvidé de hacerle el té, pobre. Se fueron a pico seco. Estuvieron hablando todo el programa y se fueron a pico seco de este radio La Mariposa. Ahí encontré la llave de Abel Pinto. ¿Vamos a escucharlo? Bueno. Dale. Hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De eso no saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto hoy. Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños siempre. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todo. Vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que me haces a mi corazón. Porque veo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar. Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Si vas a verme llegar y vas a oír mi canción y vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. La educación es libertad. Buen día a todas las oyentes de la radio. Mi nombre es Gabriela Casal, soy tallerista de Camino Abierto. Para mí la salud mental, hay que tener en cuenta, a veces pensamos que es solo algo psicológico, que tiene que ver con la química del cerebro, pero hay que tener en cuenta que hay otros factores, como bien lo señala la ley, que tienen que ver con la historia, con lo socioeconómico, con lo cultural, que también hacen a la salud mental de la persona o de una comunidad. Todos esos son factores que influyen y que tienen que ver también con el acceso a los derechos. Otros años hemos puesto como consignas eso, ¿no? Si no hay trabajo, no hay salud mental, si no hay vivienda, si no hay acceso a los servicios, a una buena alimentación, acceso a la educación, a la salud. Todos esos son factores que van determinando también la salud mental de las comunidades y de las personas. Yo en este caso quería hacer hincapié en este punto, en el acceso a los derechos y en el que la salud mental es un proceso complejo, multideterminado. Entonces hay que atender de ese modo. También tenemos que tener en cuenta que en un tratamiento de rehabilitación por alguna crisis, por algún padecimiento mental, el abordaje tiene que ser comunitario y multidisciplinar y tratar de atender a muchas variables de la vida de las personas, no solo una medicación o un tratamiento psicológico, ¿no? Sino atender a todas sus necesidades que a veces vienen por otros lugares, ¿no? Que podemos dar una medicación, pero que si esa persona no tiene una casa, y va a ser difícil que se rehabilite de una problemática, ¿no? Lo mismo la inserción laboral, el acceso a la comida, sus vinculaciones familiares, afectivas. Bueno, en Camino Abierto tratamos de trabajar en ese sentido, con una perspectiva de derechos humanos, que es como la legislación vigente lo indica, por la inclusión social de las personas. Y esa inclusión implica el acceso a los derechos y que esa persona se sienta integrada en su comunidad. Muchas gracias. Salud mental es sentirse bien con el cuerpo, con la mente, con la sociedad en la que vivimos, saber que podemos desplegar todo lo que deseamos y que en el caso de que necesitemos apoyo lo podamos conseguir, poder hacer una actividad artística, deportiva, tener trabajo, amor y, por supuesto, cubiertas todas las necesidades para vivir en dignidad y para vivir con una calidad de vida que nos la merecemos. Salud mental comunitaria es justamente la que nos va a permitir ese trabajo intersectorial, interdisciplinario, para cubrir todas esas facetas que son parte de la salud mental. Me llamo Carlos Ravina. Soy colaborador de ACUFA, Sociedad Civil de Usuarios, Familiares y Amigos de Salud Mental. Y celebro que en Río Negro se estén festejando los 30 años de la promulgación de la Ley de Salud Mental por su espíritu pionero al instalar jurídicamente en nuestra sociedad el concepto de salud mental comunitaria. Es imperativo que nuestra sociedad hospede, sin mezquindades políticas ni mercantiles, los principios de la salud mental comunitaria, que son los únicos que brindan esos cuidados específicos que permiten a los usuarios articularse con el medio en que sus malestares han cobrado vida. Hola, buen día, soy Fernanda, operadora de salud mental, trabajo en Camino Abierto. Para mí salud mental es inclusión, reinserción en ámbitos sociales, laborales, culturales, educativos, recreativos, etc. Salud mental es ejercer los derechos de los usuarios y usuarias. Salud mental es acceder a una buena atención de la salud de manera integral. Salud mental es trabajar interdisciplinariamente. Salud mental abarca mucho, mucho más, y falta demasiado por trabajar. Gracias. Buenos días, somos Mala Praxis, el grupo de teatro de Camino Abierto. Estamos buscando donaciones de vestuario, accesorios para la obra de Monstruo que estamos armando. El que tenga algo para donar, los esperamos en Misiones 75 para dejarlo. Muchísimas gracias. Hey, you know where is the box? Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. Buen día, Radio Mariposa. Presentamos la columna de Rosita, La Voz de Silencio. Y como bien decía el amigo Tino, estamos en comunicación con Rosita, la voz del silencio. ¿Cómo le va, Rosita? ¿Cómo anda usted? Muy bien, esperando este momento. Y bueno, les voy a leer un poema que me lo dedicaron para mí, que es una amiga, una doctora, muy buena, muy linda. El poema, ¿le comienzo? Sí, Rosita, ¿sabe qué le quería decir? Primero que están aquí en el estudio están Angie y Arnaldo. No sé si los quiere saludar a ellos también. Sí, sí, cómo no. ¿Le quiere mandar un saludo, Rosita? Un abrazo muy grande para ellos dos. Y ya nos estamos viendo en cualquier momento. Yo mañana voy a ir a buscar la pastilla. Por ahí espero encontrarlo, porque no creo que van todos los días, ¿no? Un abrazo grande para ellos, decirle. Otro para vos, Rosita, te quiero mucho. Gracias, mi amor, gracias. Ya nos estaremos viendo en cualquier momento. Te estamos viendo, Rosita. Te estamos gracias. Escuchando. Bueno. Nosotros vamos todos los días porque ahora empezaron a dar comida, ¿viste? Almorzamos ahí al mediodía ahí. Ah, así que ah, qué bueno. Si te querés acercar, mirá qué rica comida la que han mandado del hospital. No, sí, sí, sí. Está bien, si te acercás está bien. Vos sos hace rato que estás en camino, sos compañera de todos nosotros. Sí. Así que gracias, te agradezco, gracias. Bueno, en sí. Cualquier manera de me voy a acercar a buscar la pastilla, por ahí me quedo a comer. Sí, no hay problema. Bueno. Empezamos a la una a comer, ¿sí? Ah, sí. Bueno, Rosita, retomemos entonces, ¿cómo era el tema del poema, el que va a estar presentando hoy? Bueno, es un poema que me dedicaron para mí. Se llama No te rindas, es de una amiga, que dice así. Cuando ella escribió todo lo que percibía de mí, la verdad que captó todo y he llorado mucho cuando leía estos poemas. Después se me pasó, ya pasaron varios tiempos, así que lo tengo ahí en la pared. Dice así. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando haya en tu camino solo cuestas que subir, cuando haya poco a ver y haya mucho que pagar, y precisas sonreír aún teniendo que llorar, cuando ya el dolor agobie y no pueda ya sufrir, descansar acaso debas, pero nunca desistir. Tras las nubes de las dudas, ya plateadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es darle a tu inocencia fijarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Luchás, pues por más que tenga en la brega que sufrir, cuando todo está peor, más debemos persistir. Para Rosita, con todo mi cariño, Vanina Croce, licenciada de psicología. Muy lindo, me emocionó mucho cuando me lo dio. La verdad, muy emotivo, Rosita, el poema. Sí, muy lindo. Imaginamos que si hay algún momento así de duda o de falta de ánimo, tener este poema cerca también te debe hacer salir adelante, ¿no? Sí, es lo que me ha pasado. Ya hace mucho tiempo que me lo dio, ¿no? Lo tengo plastificado con su foto y todo, y siempre que lo leo me anima. Sí, sigo adelante, ¿qué va a hacer? No hay otra cosa que seguir adelante cuando hay vida. Rosita, y nos contabas cuando hablamos hace un rato para arreglar hacer la columna de hoy, que estabas haciendo algo en particular. ¿Por dónde andabas? Andaba por el velódromo. Estoy la psicóloga me dijo de que haga unas caminatas porque el tema mío es que estoy muy encerrada en mi habitación, ¿no? Dejo y escribo y eso me hace mal. Entonces me dijo de que haga unas caminatas de lunes, miércoles y viernes a la mañana. Eso me hace bien, me despeja, ¿no? Y más con las compañeras que tengo, que son muy alegres, la pasó bien. Entonces venía desde el velódromo. Salimos desde Lera, la salita Lera, al velódromo. Y ahí pasamos un rato bien. Qué bueno, ¿con compañeras también de ahí del Lera? Sí. Sí, son varias, somos 8. Qué grande, bueno, espectacular. Y contamos, me cuentan cuentos, me hacen reír, son simpatísimas. Qué bueno, si alguna compañera, comentale también, Rosita, del programa de radio, si alguna compañera quiere en algún momento leer algún cuento o algo, que te avise y te pase un número de teléfono y la podemos llamar también, ¿qué te parece? Dale, le voy a decir. Supongo de que... Que van a querer. Muy bien. Bueno, Rosita, ¿y sigue tejiendo aparte? Sí, sigo tejiendo. Los otros días me dieron una bolsita de lana, así que estoy tejiendo los cuadraditos. Tengo que hacer varios porque es bastante la lana que tengo ahora, por suerte. Ahora no hay excusa, ¿no? Llegó la lana, hay que ponerse a tejer. Sí. Muy bien, recordémosle a los oyentes y a las oyentes de FM Los Coihue que Rosita está trabajando en mantas para enviar a la comarca luego de los incendios y que también hace mantas para la iglesia, ¿no, Rosita? Sí. Muy para bien. La iglesia de acá del 9 de julio. Muy bien. Bueno, Rosita, muchísimas gracias. Aquí te mandan saludos Angie y Arnaldo. No sé si le quieren decir algo más a Rosita. Qué bueno, Rosita. Estás trabajando. Qué bueno, lindo que le estás haciendo mucho a la mantita para donar o para vender. ¿Cómo es? Sí, es para donar. Los enviamos dos mantas. Creo que lo va a llevar Gaby a Bolsón. Ah, qué bueno. ¿Y a qué iglesia la están donando? No, lo van a llevar a la familia que están que se le han quemado las cosas allá en Bolsón y lo llevan, se lo dan a ellos. Gaby lo va a llevar, no sé qué día de la semana se va a ir Gaby a llevárselas. Sí, bueno. Ahí Angie te va a hacer unas preguntas más. Chao, sí, Rosita. Sí. Rosita, ¿cómo anda de salud? Y ahí ando, hay momentos con mucha depresión, salgo afuera, trato de salir a caminar, con la pastilla me hace bien. Hay momentos que estoy bien, pero hay momentos que estoy muy depresiva y bueno, no tengo salida. Tenés que pensar en algo, en hacer algo. Pues a mí también me pasa que por ahí me quiero deprimir y busco algo y me entretengo en eso y se me pasa. Bueno, te mando un saludo muy grande, un abrazo y ya nos estamos viendo. Otro para vos. Rosita, un abrazo grande. La semana que viene, ojalá volvamos a coincidir y hacer una nueva salida al aire. Espectacular, ¿eh? La verdad, el poema de hoy nos dio también mucho ánimo a todos y todas los que estamos haciendo esta 105.5. Así que, buenísimo, gracias. ¿No? De nada, a vos. Gracias por dar difusión a esto que hago, que me encanta. Ahí estoy haciendo dos poemas. Uno está por la mitad y la otra ya lo hice, pero no le puedo decir porque es para Patricia Franco, que le voy a leer cuando le hagan la despedida. Ahí le voy a leer el poema. Después de leerle el poema para ella, lo difundo por radio. ¡Fua! Ya está todo planificado. ¡Qué grande, Rosita! ¡Qué columnista de lujo que tenemos aquí en Radio La Mariposa! Al igual que todos los otros columnistas y quienes conducen este programa semana a semana. ¡Un abrazo grande, Rosita! Un abrazo grande. Igualmente. Un beso. Chau, chau. En el Centro Cultural Camino Abierto estamos juntando lana para realizar mantas solidarias para la zona de incendios de la comarca. Si tenés lana, podés acercarla a Misiones 75. Muchas gracias. Hola, soy Luis y quería pedir el tema del Rata Blanca, Mujer Amante. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escuchanos, no te muevas. Muy buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Y estamos escuchando Radio La Mariposa y ya estamos entrando en el tramo final de esta mariposa. Sí, la recta final, ¿viste? Cuando venimos entrando a Bariloche por la 237, ruta 40 Norte, ahora se dice, que viene la recta, pasa camino a Villa La Angostura y viene esa curva y ves a Bariloche ahí, bueno, recta final. ¿Dónde está el mirador, esa especie? Sí. ¿Qué mirador? ¿Sabe qué? Sí. Desde que vengo de turista, que venía en auto, que me traían, que venía en micro, cuando sé que hace ya un montón de años, creo que no estaba, la primera vez que vine no estaba ni el Catedral, mire si hará año. Siempre dije, tengo que ir a ese mirador a sacarle una foto. Y ahora paso. ¿Sabe que en ese mirador se hizo por primera vez la bandera argentina en Río Negro? En ese lugar de Bariloche. Qué vista, ¿eh? Sí, hermoso lugar. Estaría bueno en algún momento, gente que haya pasado durante diferentes años por ese lugar, también podría mostrar cómo fue creciendo Bariloche, ¿no? Exactamente. Porque lo que queda de fondo, digo para quienes escuchan la FM Los Coibos de otros lugares, lo que queda de fondo es toda la panorámica de la ciudad de Bariloche. Un paisaje hermoso. Sí, terrible espacio. Bueno, todo esto de las excusas para decir que estamos llegando al final del programa. Para estirar hasta la una, ¿no? No. Bueno, compañeros, Arnaldo, Angie, qué bueno que hayan venido. Sí, bueno. Teníamos ganas de venir y hacer un programa en la radio de La Mariposa. Muy bien. Angie, ¿la pasaste bien? Sí, gracias por invitarnos. Los perdimos, pero bueno, después nos encontramos. Se encontraron. Avisamos a Camino Abierto que les guarden comida, porque si no, se van a quedar afuera. Decile, guardame comida, Pato. Pato, sí. Guardame comida. Patito, te queremos mucho. Guardale un platito de comida, aunque sea. Cuando decimos patito, es a Pato Brondo, que está en la cocina, a dos manos ahí. La gente del hospital llega con la camioneta, bajan las viandas. Ella desarma las viandas, las calienta y se lo da a los usuarios. Así que tiene que guardar dos viandas hoy, Pato. Igual, Arnaldo, 12:58. Estar hablando de comida... Ya da un poco de hambre, ¿no? Sí, el otro día, Rosita, que se puso a hablar que la hermana estaba haciendo milanesa. Cuando nosotros estamos acá encerrados en la radio, la hermana de Rosita haciendo milanesa. Eso no puede ser, no puede. Todo tiene un límite. Bueno, Angie, Arnaldo, muchísimas gracias. En realidad es al revés, gracias claro. Le decimos nosotros por habernos invitado a ser parte de su programa de radio, porque Radio La Mariposa es de ustedes. Así que muchas gracias. De nada. Angie, recuérdeme el nombre de su hijo, así le dedicamos también parte de este programa al gran corredor que han dado por el bolsón. Juan Miguel. Muy bien, un abrazo grande a Juan Miguel. Y Arnaldo, no sé si su mamá nos estará escuchando en Bahía Blanca, pero mañana es el cumple de su mamá. Sí. ¿Cuántos años cumple? 59 cumple. No, tu mamá. Mi mamá tiene 98, cumple 99. ¡Pah! Qué lindo llegar a esa edad, ¿eh? ¡Qué bueno! Y ayer fue tu cumpleaños, Angie, ¿no? Sí. Bueno. Buenísimo. Estamos de festejo. Acá nos ha venido a visitar Mario Cotto, que sabe de qué cuadro es Mario Cotto, ¿no? No, ¿en serio? No, es de Tigre, es de Tigre. Ah, bien. Ya pensábamos que te era de River, Marito Cotto. No, de Tigre, pero bueno. Y Mario no quiere salir al aire, pero trajo una sorpresa de aquellas, sí, ¿eh? Sí, eso lo vamos a hacer fuera de aire, ¿no? Sí, lo vamos a hacer fuera de aire, pero el miércoles que viene, cuando arranquemos el programa, vamos a contarle a la gente qué pasó en la sorpresa. Va a haber fotos, va a haber de todo. Una sorpresa... muy, pero muy buena. Y le va a venir bárbaro a Arnaldo. Hasta ahí podemos develar la sorpresa. Una sorpresa muy buena y que habla también de la calidad humana del amigo Mario. Me parece que hay dos sorpresas. ¿Dos sorpresas? Sí, no una. Opa-la-la. Pero bueno. No adelantemos nada. Opa-la-la. Bueno, la gente... ya sé cuáles son. La cuenta de la luz y la cuenta... No. Gracias a los oyentes 2944-784040. Nos escucharon a través de fmloscoibos.redefoque.com.ar el miércoles a las 11 de la mañana, el miércoles de la semana que viene. A las 11 de la mañana nos van a escuchar nuevamente a nosotros y a los próximos usuarios de camino que nos van a venir a visitar. Pero nos despedimos, como hicimos al comienzo, le dedicamos este programa a Romina. La escuchamos de nuevo a Romina pidiendo una canción y le seguimos abrazando desde acá, a Romina. ¿No? ¿Todos? Sí. Sí. Muy bien. Nos vamos. Gracias por escuchar. Hola, Radio La Mariposa. Le deseo a todos unas felices fiestas. Que tengamos el año que viene mejor año. Con amor, con compasión, con armonía, con felicidad, con paz en el mundo. Esperamos que mejore la pandemia, que mejore el tema de los micros, que haya trabajo para todos, que tengamos un mundo mejor, lleno de paz, de amor, que es la enseñanza de Jesucristo, y que Él recordase su nacimiento, más que nada, la luz del mundo, que nos resplandece día a día, con fe, con esperanza, con que las cosas pueden mejorar, podemos cambiar, podemos ser mejores personas que cualquiera, obrar bien, siempre pensar en buenas obras, en buena fe, ayudando a otros, siendo sinceros, siendo humildes, siendo armoniosos. Más allá de todas las religiones que hay, yo creo que hay un Salvador que está dispuesto a decirnos, ven a mí, para que todos volvamos a Jesucristo y tengamos un mundo lleno de felicidad, de amor, de paz, de humildad, de caridad, de sencillez. Les deseo a todos muchas felices fiestas. Y bueno, yo quería un tema de Valeria Lynch. Amame cámara lenta. Un beso muy grande a todos. Y vuelvo a reiterar, feliz fiesta Radio La Mariposa, feliz año nuevo y disfruten el nacimiento de Cristo. Vivan su nacimiento para ser mejores personas, para que podamos tener un mundo mejor, lleno de paz, armonía y felicidad. Amor para todos. Un beso. Tu cuerpo es un sueño, parece flotar. Así te prefiero, audaz, caprichoso, rebelde y voraz. Te miro al acecho, dispuesto a atacar. Pareces un gato, te brillan los ojos en la oscuridad. Eres una roca de cristal. El amor te vuelve más real. ¡A ver! Amame en cámara lenta, suavecito, dulcemente. Amame en cámara lenta, de a poquito, tiernamente. Amame en cámara lenta, en voz baja, susurrando. Amame en cámara lenta, que el amor es vida en movimiento y yo te siento. Tu amor es un sueño, parece flotar. Y así por el cuarto me llevas volando como un vendaval. Un hilo de luna nos viene a buscar y va por el lecho rozando los cuerpos con curiosidad. Eres una roca de cristal. El amor te vuelve más real. ¡A ver! Amame en cámara lenta, suavecito, dulcemente. Amame en cámara lenta, de a poquito, tiernamente. Amame en cámara lenta, en voz baja, susurrando. Suavemente, amame en cámara lenta, suavecito, dulcemente. Amame en cámara lenta, de a poquito, tiernamente. Amame en cámara lenta, en voz baja, susurrando. Amame en cámara lenta.